observando el panorama con un radiante amanecer. Contemplando la sabana, al fin lo pude entender. Que somos un mismo llano, con mucho para ofrecer. Terruño de gente amable, departamentos y estados de bien, que forman el lugar perfecto para el que feliz quiere ser. Anzuategui con playas Andes y llanura, Castanare con criollismo y tenacidad, Barinas lleno de encanto sabanero, Bicharrece y altiva en el cantar. Cojedes es tierra donde todo se da, Guainía resalta su inmensidad, Guárico todo un cacique inmortal, Guaviare y Baupés la selva natural. Portuguesa el granero de tu patria, Meta la capital del llano musical, Monagas planicie orgullo oriental, Arauca en tu cuna forjaste libertad. Grandes tradiciones se destacan, imponentes instrumentos armoniosos, arpa, bandola, cuatro, bajo y maracas, adornan tu labor y trabajo glorioso. Un taño inicio de grandes faenas, plasmadas en cuentos, versos y poemas, vivencias con olor a mastranto, contadas por criollos de voz altanera. Deporte propio y recio de parranda, contrapunteo entre vaquero y bestia, trilogía de llanero, caballo y toro, coleo, costumbre que se respeta. En tu danza se zapatea y escobilla, demostrando lo fino de tu casta. Hombre y mujer al son del coropo, son elementos de alta elegancia. Valioso acervo nos identifica, con signos y patrimonios de belleza. Por eso el orgullo de ser tu hijo, cabalga en mi alma con pureza. Continuó dichoso de mi labor, recorriendo pampas y praderas, con el amor que en mí se profesa, y orgulloso de mi patria llanera.